cnqradio.com con notas exclusivas. ¿La situación en Itatí cuál es? ¿La misma? Sí, sí, o sea, nosotros somos representación de ellos. Así que, el malestar es general, ¿no? Muy molesto por esa situación que se está viviendo ahora, plegándose ustedes a lo que sucedía ayer a nivel nacional. Sí, ya tengo todo resonancia de lo que pasó ayer y bueno, los perjudicados somos todos, ¿no? ¿Te ha tocado el bolsillo de los trabajadores? Sí, sí, la mayoría, sí. ¿Cuánta es lo que han sufrido de pérdida? Y varía, depende de la jerarquía, la antigüedad, todo. Pero como dicen todos, entre 30 y 60%. No solamente nos llegó el aumento del 24%, sino también que le sacaron hasta más de 3.000 pesos del recibo de sueldo. Yo ayer fui a cobrar al banco y saqué solamente 250 pesos. Para todo el mes y tengo dos hijos para alimentar. Mi marido está en Buenos Aires y paga alquiler allá. Nosotros vinimos acá porque en Buenos Aires no podíamos vivir por el tema de que teníamos que alquilar. Y estando de más de 1.500 pesos de alquiler por mes. Imagínense para un grupo familiar lo que es. No alcanza. Hay muchos compañeros de mi marido que hasta le quedaron debiendo plata en el banco. De más de 2.000 pesos inclusive en muchos casos. Porque no pudieron cobrar nada debido a la quita esta de sueldo. A mi marido le sacaron más de 3.000 pesos. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.